Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hace unos cuantos programas atrás les presentaba el último disco o algo del último disco de Michael Kiwanuka. El disco se llama Kiwanuka. Y hoy quisiera profundizar un poquito en la escucha de algunas de las canciones que componen este disco y por supuesto también conversar un poquito a propósito de Michael Kiwanuka y lo que viene siendo su carrera artística y su expresión de esa carrera en sus discos. La carrera discográfica de Kiwanuka es relativamente corta. Su disco de 2016, que se llamó Love and Hate, llegó a ser un número uno en el Reino Unido. Fue comparado con monstruos de la canción como Otis Redding, Bill Withers, Isaac Hayes o Curtis Mayfield. Apareció como el renovador del soul o de lo que se llamó el neo soul. Algunas de sus canciones han aparecido en series de televisión y ha sido en general reconocido como uno de los más importantes compositores de la música negra de estos últimos años. En este disco, Kiwanuka, hay una variedad de géneros y también una variedad de letras que tocan distintos temas, que van desde el desamor hasta la denuncia social, pasando por la denuncia de la discriminación racial, de la opresión racial. Hay en este disco también una reafirmación de la dinámica de producción de su disco anterior. Los productores son los mismos, Danger Mouse e Inflo, y aparecen en el disco 14 tracks. Hay como un núcleo ahí de rhythm and blues, algo de psicodelia, algo de folk, sobre todo soul. Esta canción que les voy a proponer escuchar hoy, que se llama Hard to Say Goodbye, es una canción larga, dura algo así como 7 minutos y un poquito, y hay acá algo que podríamos pensarlo como experimental en el uso de la producción, los coros, la atmósfera intrigante que se genera en el inicio de la canción, que luego pareciera no haber como un quiebre entre el inicio y lo que podríamos decir la parte central de la canción. Les invito a escuchar y a profundizar un poquito en la obra de Michael Kiwanuka, escuchando desde su último disco que se llama Kiwanuka, esta para mí preciosa Hard to Say Goodbye. Thank you. fly without wings? How do you fly? You're holding on so tight that you don't even try. And if I had a dream, love would be sunshine for me. You want my air to breathe, it's just like honey to a bee. Let me know what love could be. You gave me confidence, you showed me light, you stay with me. It's you I'm dreaming of, night and day. When I contemplate, you are my everything. I'm standing with you. You are my all. Better believe I'll be back. It's hard to say goodbye. mundos diferentes. Rosario Castillo nace en Santiago de Chile en los años 80. Desde pequeña muestra interés en la música, pero comienza a cantar y a tocar la guitarra a partir de los 15 años. Desde aquel momento manifiesta inquietudes composicionales. Sus primeras baladas datan de 1998. De profesión psicóloga, se prepara de forma autodidacta y participa en algunas actividades musicales hasta el año 2003. En el 2010 toma clase en un taller de guitarra del área de extensión de la Escuela Musical de la Universidad de Chile, explora nuevos géneros y se sumerge en la raíz latinoamericana a través de la técnica de guitarra, aprendizaje en el que persevera un tiempo breve. Comienza a participar como instrumentista vocal junto al cantautor Mauricio Gutiérrez en distintos lugares de Santiago como Sala Master, Espacio Mata, Sala Isidora Sayers, entre otras. Motivada por la experiencia anterior, en el año 2011 ingresa en la carrera de licenciatura de música en búsqueda de mejores herramientas para realizarse interesada en la música latinoamericana y las expresiones con raíz folclórica. Fue además estudiante de la Universidad de Academia del Humanismo Cristiano hasta el año 2016. Fue en este contexto donde tuvo la oportunidad de tomar clases con profesores integrantes del destacado Conjunto Nacional Chileno en Trama, y algunas herramientas iniciales de cuatro venezolano con la cantautora y multiinstrumentista Elizabeth Morris. A medida que el proceso de aprendizaje continúa, los referentes musicales de Rosario se van diversificando, incluyendo a destacados artistas como Víctor Jara, Violeta Parra, Inti Illimani, Ortiga, Luis Alberto Spinetta, Pedro Aznar, Jorge Drexler, Eduardo Mateo, Mercedes Sosa, Björk, Silvio Rodríguez, Leo Brouwer, Astor Piazzolla, Juan Luis Guerra, Acaseca Trío, solo para decir algunos de ellos. En el año 2016, Rosario realiza diferentes actividades junto a cantautores como Alexis Venegas, Sabina Odone, Josefina Echenique, Pedro Loyes, de Brasil, y además se desempeña como instrumentista de diversos elementos, acompañando y creando pequeños arreglos junto a la cantautora e intérprete de Hank Drum, Claudia Fuentes, en Yaya Fuentes Project, por ejemplo, proyecto en el que participa, incluyendo dos instancias de Mendoza, hasta la partida de Yaya a radicarse en México a fines del año 2018. En septiembre del mismo año 2016, obtiene un espacio entre seis ganadores de la tercera cumbre de los cantores de Sitmuch con el tema de su autoría, Negrito Lindo. Y en diciembre del mismo año consigue, junto a Color Munay, el primer lugar en el cuarto festival de villancicos, Cantos Folclóricos al Niño Dios, de la Casa Araucaria de Maipú. En octubre del año 2017, se presenta junto a Yaya Fuentes en Gran Circo Teatro con ocasión de la finalización de la gira de Felisa Cereceda en Chile, que es la nieta de Violeta Parra, digamos también, y con la destacada participación de Osvaldo Torres. Rosario forma el grupo Color Munay en el año 2015 junto al músico y multiinstrumentista Diego Monsalve. Logran realizar un primer repertorio de fusión que integra la raíz latinoamericana de forma intensa con sus expresiones. En el año 2019, Color Munay realiza la grabación de su primer video Amalgama, tema instrumental que el grupo decide registrar en formato audiovisual. Ese mismo año, Diego Monsalve decide trasladarse a la ciudad de Puerto Varas, dejando un espacio que Color Munay se encuentra buscando cómo resolver. Tras un largo periodo de introspección, Rosario decide retomar y retornar a la actividad musical este año 2021. Abriendo un nuevo espacio como cantautora y proyectando la posibilidad de facilitarse nuevos caminos musicales, ya sea en solitario u acompañada por algunos músicos. Sin prisa y sin pausa ha encontrado momentos para retomar letras y músicas que ha ido madurando en tiempos de silencio y sensaciones diversas. Yo personalmente confieso que no había ahondado en el trabajo tan cuidado y lleno de sensaciones de Rosario. Escuché atentamente estos registros que me envió, las cuecas tan sentidas, su sensibilidad de verdad me costó elegir una, pero tuve que optar por una, porque todas son hermosas, todas muy bellas. Escucharemos entonces una de estas joyitas, la escucharemos junto al grupo Color Munay con la canción Yo No Sé. Thank you. esperaste. Yo no sé si lo esperaste. Si alguna vez soñé cerca del sol, con un árbol y flores de color, y con un beso vino a despertarme, y entre los versos de su piel salvaje y la ternura de sus manos tibias, mis alas van. ¿A dónde aquí en mi corazón vive acurrucadito tanto amor, tanto amor. Búscame cariñito que aquí estoy, cántame suavecito tu canción y cubre con tus manos la semilla y en tu